duelan todas tus heridas. Cuando estés sola y sin valor, cuando nadie juegue de tu lado, no te rindas. Cuando ya las luces no enciendan, cuando no haya nada que perder, miedo te abrace fuerte.